Cito. Roxito. Las mejores novedades y los más recientes estrenos musicales. Solo por Zoom 95. Sin contemplaciones. Buenas noches, bienvenidos a Roxito a través de Zoom 95. Mi nombre es Eric y les damos la más cordial de las bienvenidas a su programa de estrenos de novedades musicales a través del 95.5 de su frecuencia modulada. Y le doy en esta noche muchos saludos a Pepe. Saludos, Eric. Saludos, público. Aquí estamos otra vez, otro miércoles de Roxito. Y le recordamos que Roxito también tiene un blog donde pueden bajar música, que al rato les vamos a contar qué hay. Pero por lo pronto pues pueden entrar al blog en roxito.blogspot.mx. También nos pueden encontrar por Facebook en el grupo Roxito o por Twitter en @elroxito. Y también tenemos las redes sociales en Facebook, Zoom95, también @Zoom95FM en Twitter, los teléfonos en cabina, 215-9015, 215-9005, nuestra página www.zoom95.com, y estamos transmitiendo desde Tamaulipas 123 y 5 de mayo, y tenemos mucha música nueva para el día de hoy. Tenemos lo nuevo de MIA, de Major Lazer, Family of the Year, Smith Westerns, una de mis bandas favoritas, Big Deal, y Pepe, ¿qué traes? Pues vamos a poner también lo nuevo de Born Ruffians, de Group Love, Hookworms, Surfer Blood, otra banda que ya tenía un disco muy bueno, y entre otras cosas. Pues un saludo a toda la gente que nos está sintonizando. Comuníquense, está Ramón ahí en la cabina tomando las llamadas. Así que, ¿qué te parece, Pepe, si nos vamos con dos rolas para abrir el programa? ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar primero a Major Lazer, este productor mejor conocido como Diplo. El tema se llama Watch Out For This, de su nuevo disco que supuestamente iba a salir en estos días, pero se aplazó. Y bueno, precisamente nos presenta una probadita de lo que viene nuevo. Y también de MIA, el tema que se llama Matangi, que es un mix que le hizo Kenzo. Bueno, quién se los va a contar más tarde, es un diseñador de modas. Está un poquito larga la rola, pero muy fiestera. Así que quédense y empezamos con la música. Están en Roxito por Zoom 95. Fuck with the yardies, hey. 5.5 FM. Oh, to get a thrower. I'm thankful for my body, cause it's a fucking banger. I'm thankful for my mouth, cause it's a real screamer. Most of all, I'm thankful for my power. People call me my tangin'. God, there's a word, bitches, I'ma keep it banging. Truth is like a rotten tooth, you gotta spit it out. Let the bottom two, let my wisdom work it out. Big on the underground, can't knock me down. Licky leaves, bitches, bad, bite up the man. I sleep on my tongue and then I stand by it too. I can say lots with the little words if you like. Adam, had them, yeah, me, the madam. Yeah, I'll introduce you to the dooms, the dooms. Come, let me go, do you like my perfume? Made it at home with some gasoline and shrooms. Oil and water are two extremes. We like fucking carpets, you like fucking brooms. Why is your tattoo some ugly looking thing? I got many designs, they're not on Bing. My cousin's got his DCS, he's decorating. He's handy, you might need him when I finish what I'm saying. Let's be frank, you must stand, let me stand. I don't care what you smell, what you fucking drank. I'd like to be pissed at mates who we yanks, cause it's not me and you, it's the fucking banks. Bring the noise when we run upon them. Bring the noise when we run upon them. Paper, scissors, don't know bomb. Can't touch this, could you get outdone? Bring the noise when we run upon them. Bring the noise when we run upon them. Free, da-da, them, free, them. Free, da-da, them, free, them. Free, da-da, them, free, them. Free, da-da, them, free, them. Bring the noise when we run upon them. Bring the noise when we run upon them. Free, da-da, them, free, them. Regresamos a Roxito y escuchábamos dos temas. El primero de Major Lazer con Watch Out For This, con Busy Signal de Flexican y FS Green, del disco nuevo de Major Lazer llamado Free The Universe, que saldrá en los próximos meses. Y también escuchábamos a MIA con Matangi, que pues es un mix que le compuso a Kenzo. Kenzo es un diseñador de modas que va a utilizar este tema para su semana de la moda en París. Y bueno, así que espero que les haya gustado mucho. Oye, Pepe, y para continuar, ¿con qué seguimos? Pues les voy a poner dos canciones que son así medio punk y medio así para arriba para empezar bien el rockcito. Vamos a escuchar a The Men, esta banda de Brooklyn que acaba de estrenar el 5 de marzo su nuevo disco que se llama New Moon. De ahí se desprende este que es el primer sencillo que se llama Electric, lo que vamos a escuchar The Men. Y después del disco de Vaccines que se llama Come of Age, vamos a escuchar el nuevo sencillo, que el disco ya salió a finales del 2012, pero están estrenándose un nuevo sencillo que se llama Bad Mood. Entonces, dos canciones así con espíritu punk para continuar esta noche en Roxito. Maravillosos Vaccines, un saludo al Jimmy, precisamente que nos lo presentó, y regresamos, no le cambien, 95.5. We'll be right back. 95.5 FM. Pues volvemos a Roxito. Estábamos escuchando primero a The Man, que de su disco New Moon se desprende este sencillo Electric, y después escuchábamos el nuevo sencillo de Vaccines que se llama Bad Mood, que viene en su disco Come of Age. Y ahora nos vamos a ir con Kerik. No, sin antes decirles que bajen el disco de los Vaccines, no se van a arrepentir, un disco bien divertido y feliz. O cómprenlo, exactamente. Que por cierto salió por ahí una nota de que multaron con $226,000 a alguien que posteó, no me acuerdo si en Suecia o en donde, un disco de Beyoncé. Así que, cuidado. Me voy a cargar la shot a todos. No. Bueno, nos vamos a escuchar un tema a cargo de Elephant Stone. Esta banda es originaria de Montreal. Es un proyecto de un músico llamado Rishi Deer, que es bajista, ¿no?, de varias bandas muy interesantes. El disco se llama Heavy Moon. El tema que vamos a escuchar también se llama Heavy Moon. Salió el pasado 5 de febrero. Y, algo me suena muy conocido. Ojalá que ustedes ahí puedan decirnos a qué se les parece. Pero suena a alguna banda ahí muy, muy famosa, curada. Y luego, Pepe. Después vamos a escuchar lo nuevo de Surfer Blood. No sé si lo recuerdan, pero ellos sacaron en 2010 un disco, Astro Coast, que fue muy, muy bueno. y pues ahora están planeando el regreso, que ahora en 2013 van a estrenar este nuevo disco que se llama Python, Pompitón, pero no han anunciado fecha todavía del disco, pero lo que sí es que ya en su página oficial de ellos ya se puede escuchar este nuevo sencillo, o con el que están adelantando un poco el nuevo álbum, que se llama Weird Shapes. Entonces primero abrimos con Elephant Stone, Heavy Moon, y después Surfer Blood con Weird Shapes. Nueva música en Roxito, no le cambie. Volvemos. Oh, Rockcito. Visita nuestro blog en www.rockcito.blogspot.com. Síguenos en Facebook, Diagonal Rockcito, y en Twitter, arroba el Rockcito. Arroba el Rockcito. Zoom 95.5 FM. Volvemos a Rockcito a través de Zoom 95. Muchas gracias por su sintonía y ojalá que estén disfrutando de esta nueva música que va a estar seguramente en los próximos días o semanas en nuestro blog. Y escuchábamos primero a Elephant Stone con Heavy Moon, de su disco también llamado Heavy Moon, una banda originaria de Montreal. Y después escuchábamos a Surfer Blood, esta banda estadounidense que lanzará próximamente su disco Python, ahora en 2013. De ellos escuchábamos su Weird Shapes. Y ahora nos vamos a ir con el nuevo sencillo de los Yeyeyes, esta banda también estadounidense. Neoyorquina en específico, que va a sacar su nuevo disco ahora. La fecha que tienen anunciada es el 16 de abril y se llama Mosquito, el nuevo disco, y está producido por gente de TV on the Radio y por James Murphy de LCD Sound System. Entonces me emociona ver cómo va a venir este Mosquito. Bueno, de ahí vamos a escuchar este sencillo que se llama Sacrilege. Y pues a ver qué les parece. 3 años de espera para los Yeyeyes. Karen Lowe está de vuelta. Así que, motivos para celebrar esta nueva música de 2013, ¿no? Así es. ¿Y después qué vamos a escuchar? Después vamos a escuchar a Big Deal. Es un dúo de Londres, de Inglaterra. El tema se llama Pterodactyl. Ese es su segundo disco. Sale en la primavera. Todavía no hay una fecha. Y bueno, su primer disco salió precisamente el año pasado, que se llama Lights Out. Pues bien, entonces nos vamos con Yeyes, Sacrilege. Y después con Big Deal, con Pterodactyl. Y están en Rockcito. Por Zoom 95. 95.5 FM. Bien, pues volvemos a Roxito, estamos escuchando lo nuevo de los Yeyes, que vendrá incluido en su disco que lanzarán este junio próximo, que se llamará Mosquito. De ahí se desprende este primer sencillo que se llama Sacrilege, y después escuchamos... Y después escuchamos a Big Deal con Pterodactyl de su disco que todavía no tiene nombre, pero que saldrá en un par de meses más. Ahora nos vamos a ir con otros dos temas. Primero nos vamos a ir con Night Bets, que este es un proyecto de un joven de 23 años que se llama Winston Yellen, que es de Nashville, que se dice, ¿no? Leí que lo grabó en una casa que en algún momento perteneció a Johnny Cash. Trae un rollo así folk muy bueno. El disco se llama Country Sleep, y de ahí se desprende ese sencillo que vamos a escuchar, que se llama Ramona. Ramona. Ramona. Y bueno, y después de escuchar a Night Beds, vamos a escuchar una de mis bandas favoritas de todos los tiempos, de Chicago, Illinois, los Smith Westerns. El tema se llama Varsity, es de su nuevo disco, Subwheel, que va a salir el próximo mes de junio, y es el sucesor de Diet Blonde del año 2011. Maravilloso, increíble disco. Bájenlo, cómprenlo, vayan a verlos en vivo si pueden. Son esas bandas que salen muy baratas de ver en Tucson, ahí en el Congress, en el Rialto, así que no se las pierdan, Pepe. Entonces, primero tenemos a Night Beds con Ramona, y después Smith Westerns con Varsity en Roxito por Zoom 95. Zoom 95.5 FM. Bueno, y después nos vamos a ir con la siguiente banda, que se llama The Deadline Shakes. El tema se llama Boy, viene de su disco homónimo, The Deadline Shakes, que saldrá a la venta el próximo 18 de marzo. Son una banda originaria de Glasgow, Inglaterra, y este es su debut, fue en el 2012. También de las cosas muy recomendables para escuchar este año. Y después nos vamos a ir con... Y después vamos a escuchar a esta banda Group Love, que ya suena mucho aquí en Sum 95, con los sencillos de su disco Never Trust a Happy Song, que aquí suena mucho Tongue Tied y Itching on a Photograph. Pero en esta ocasión les voy a poner el sencillo que aparece en el soundtrack de la serie de HBO Girls, que en esta ocasión no viene incluido todavía en ninguno de sus discos. No sé si probablemente se incluye en mi próximo que saquen, pero se llama Everyone's Gonna Get High. Entonces primero vamos a escuchar a The Deadline Shakes con Boy. Y después a Group Love con Everyone's Gonna Get High. Rockcito 95.5 FM, no le cambie, volvemos. Well, I caught it too late, cause you gotta be fast, yeah. Who can tell if you're gonna build it to last, yeah. Call it luck, all the fate you create, or focus on a missing comma out of the play, yeah. But I just want you to be mine. I only wanna be your boy. Everything I needed, everything I wanted. Sum 95.5 FM. don't know what to say, so everyone's gonna get high. You don't know what to say when you wake up in the middle of the night, but everyone's gonna get by. Everyone's gonna get by. Regresamos a Roxito a través de Zoom 95. Escuchábamos primero a The Deadline Shakes con el tema Boy, una banda de Glasgow, Inglaterra. Y eso, escuchábamos a Group Love con su tema Everyone's Gonna Get High, del soundtrack de la serie de HBO Girls. Muy recomendable, pues si lo pueden conseguir, escúchenlo. Es como Sex and the City para hipster, ¿no? Algo así. Saludos a la Rana, que es bien fan de la serie. Entonces, ojalá que la sigamos escuchando en la programación regular de Zoom 95. Roxito, las mejores novedades y los más recientes estrenos musicales, solo por Zoom 95. Sin contemplaciones.